espero que os guste y que lo disfrutéis. Os dejo con un poco de música mientras ultimamos unos detalles técnicos. Hola, un saludo. Hola, amigos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes amigos, bienvenidos a este programa especial de Ayuda a los Demás. Espero que lo disfrutéis, que lo paséis bien con nosotros. Esta tarde tenemos con nosotros a una chica, una amiga, que su máximo amor es cuidar de sus mascotas, de sus gatos, de los gatos de su pueblo, de su zona. Y espero que nos cuente cosas interesantes. Buenas tardes, Ana Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, buenas tardes. Bueno, pues bienvenida a este programa, bienvenida hasta tu casa. Comentarte que, bueno, nos está escuchando bastante gente y me gustaría que nos contaras un poquitín quién eres, qué haces y a qué te dedicas, si eres tan amable. Bueno, Javier, pues mira, soy Ana Luisa y actualmente pues intento controlar la colonia de gatos que hay en mi barrio, ¿no? Yo en principio pues he tenido gatos, pero donde hay gatos dicen que hay más, ¿no? Hay gente que me los abandona, aposta, otros vendrán porque no los dan de comer o los maltratan. Entonces ha llegado un momento, con el paso del tiempo, que la situación se ha desbordado. Y yo he tenido que pedir ayuda a las redes sociales porque no podía mantenerlos. Y estaba viendo que lo que iba a pasar es que me los iban a matar. A los vecinos le molestan. Mi familia está muy agobiada porque son muchos gatos y yo no los puedo mantener yo sola, como persona que soy, ¿sabes, Javier? Sí, te entiendo. Dime. Nada, te comentaba eso. Bueno, y yo veo que tú lanzas eventos por internet, que pides ayuda. Nos hemos hablado alguna vez. Sabes que a través de la asociación Ayuda a los Demás te hemos intentado, o estamos intentando, porque todavía no, con esto de las navidades famosas y el aluvión de paquetes y paquetería, pues las paqueterías están un poco desmadradas y un primer llegado, pues todavía no te ha llegado, que esperemos que como muy tarde es viernes o lunes ya lo tengas en tu casa y puedas dar de comer a esos gatitos que tanto tiempo te llevan y tantos esfuerzos te hacen sufrir, ¿no? Hombre, no es que me hagan sufrir, porque en realidad es una de las cosas que yo más quiero. O sea, no soy una persona que me gusten los caprichos ni las joyas, me gustan mucho los animales y yo por estos animales pues tengo muchísimo cariño y hago lo que sea por ellos. Entonces, en este sentido, si tengo que hacer eventos para que puedan comer, para poder castrarlos y no se reproduzcan, hacer todo lo posible para que no los maten y controlar la colonia para que la gente vea que me estoy moviendo y que tengan paz. Porque yo, de hecho, he hablado con la familia, he hablado con los vecinos. Claro, te encuentras en la situación de que a lo mejor algún vecino te dice, pues como entran en mi casa, le mato. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Por favor, ten calma, que no, que sobrealimentando a los gatos. Claro, porque si el gato está comido, pues se supone que no va a ir a otro sitio a comer. O sea, son situaciones un poco complicadas. No sé si me entiende, Javier. Sí, te entiendo porque yo también personalmente tengo gatos y a pesar de que, como tú dices, una vez que están comidos y fartucos, lo que les encanta es echar la siesta por el día y jugar por las noches, pues son unos animalitos muy curiosos que les gusta jugar, que les gusta trocear, que todo les llama la atención, que todo les parece poco y que tienen la tendencia siempre a estar un poquitito, pues, por decirlo de alguna manera, no sé, y curiosos, curioseando lo que es el día a día de las personas, el día a día de las cosas. Y bueno, Pero bueno, eso es algo que va en su naturaleza y que les hace que sean tan preciosos, tan divinos y que nos guste tanto, ¿no? Bueno, Ana Luisa, cuéntanos alguna cosa particular, algún caso especial, algo que te haya llamado la atención de tu experiencia como voluntaria o como animalista en el tiempo que llevas, que nos puedas comentar, que te gustaría comentarnos. Pues el apoyo que he tenido por internet, o sea, el apoyo que he tenido con las redes sociales, pues no lo he tenido ni con mi familia ni con mis amigos. O sea, yo jamás me había esperado que la gente que no conozco a través de la red me ayudase. A mí me ha sorprendido muchísimo. Porque date cuenta que yo tengo, bueno, amigos ya me quedan pocos porque soy la loca de los gatos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo he visto ahí una luz, ¿no? Me he juntado con gente que me ha dado consejos, que me ha mandado otros contactos, que ha dicho, pues este evento le vamos a hacer en dos idiomas, pues ahora le ponemos en tres, pues ahora vamos a poner un contacto de otra chica que tiene contactos internacionales y vamos a recaudar fondos para castrarlo. No sé, todo esto pues me ha hecho muchísima ilusión, la verdad. Yo es que no me lo esperaba, Javier. Y estoy muy contenta. Porque es que hace poco ya he empezado a castrar, que era el primer objetivo que tenía. Pero Bueno, muy contenta que estoy. tú sabes que estamos pendientes de poder que entre Máximo con nosotros, que es el chico que te ha ayudado con este tema de las castraciones, para ver si podemos hacerle un poco de hueco en este programa, y que nos cuente qué le parece esta iniciativa, qué cosas puede aportar y qué cosas no puede aportar, pero yo ahora me gustaría centrarme más un poco en ti, en las cosas que te necesitas, en cómo está tu día a día, en cuáles son tus necesidades aparte del alimento, en cosas que puedas demandar, en fin, que nos cuentes un poco qué es lo que tú necesitas. Pues a ver, yo los animales están en un recinto cerrado muy grande actualmente que no es mío, que es de mi madre y mi madre no quiere que estén ahí los animales. Son muchos animales y ella no quiere que estén ahí. Entonces, ese es el primer problema que me planteo. Es un solar, digamos, que tiene cosas viejas, bueno, cosas viejas. Yo no puedo permitirle comprar camas a los gatos, pero yo cojo una caja de fruta. Y pongo una manta vieja y ahí tienen una cama, ¿me entiendes? Y procuro pues tenerle siempre comida, para que tengan comida. El tema es que la situación de la familia pues se complica cuando la gente viene en Navidades 4 días al pueblo, ¿no? Porque esto es una población rural y no quiere ver gatos, ¿no? No quiere que a su alrededor haya gatos y hay polémica. Entonces yo tengo tensiones, yo no me hablo con la mitad de mi familia por varias razones y la más principal es la de los gatos, evidentemente. Y claro, pues llegan unos momentos en que la situación es como si echara chispas, ¿no? Que no sabes si quedarte, si que, no sé, si quedarme en el solar y quedarme ahí, ¿qué pasa? A ver si los hacen algo. Esa es la situación, es muy complicado, ¿no? Respecto de dónde están los gatos. Y luego, pues no sé qué decirte, de necesitar aparte de comida, ahora hay muchas lluvias, el tiempo está muy mal, pues gasto más tierra, ellos no quieren salir a la calle, ¿no? Se quedan dentro, acurrucados. Tengo algunos con infecciones en la oreja o ácaros, según me han dicho. Pero vamos, lo que son animales enfermos, enfermos en sí o mal, en principio no hay ninguno. Puede haber alguna infección de orina, pero vamos. Lo único que queda ahora mismo es pues castrar a los más salvajillos, que han sido los que no se han podido cazar, que por eso el último evento que puse fueron de jaulas y jaulas trampa, terminar de castrar y intentar pues trasladar la colonia, que es muy difícil tantos animales trasladarlos, claro. Sí, Sí, Javier. te oigo. Lo que pasa es que estaba pensando un poquitito. Bueno, sabes que nosotros vamos a intentar ayudarte mandándote unos fármacos a partir del 7, del 8 de enero, que estén ya en las cosas un poquitito más tranquilas, con el tema del transporte, y vamos a intentar hacértelo llegar. Y bueno, por lo demás, sabes que siempre te hemos dicho que en todo lo que te podemos ayudar, te vamos a ayudar. Y bueno, que sepas que aquí tienes tu casa, que cualquier día que quieras hablar de alguna cosa o quieras comentar algo que te preocupe o quieras exponer una necesidad, este espacio está creado para personas como tú, para que expongan sus necesidades en el mundo animalista. Muchas gracias, Javier. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros, por contarnos tu experiencia. Y sobre todo, pues por aguantarme a mí, que soy un poco pesado, tengo que reconocerlo. Eres un caso. Bueno, hay que reconocer que yo no soy animalista, tú lo sabes perfectamente. Pero bueno, intento ayudar dentro de mis posibilidades a todo el que puedo y a todo el que creo que se lo merezca. En este caso, pues creo que tú te lo mereces mucho porque, bueno, eres una persona que se esfuerza y que lo intenta. Vamos a añadir a conversación a un compañero nuestro, al director de esta radio, que se llama José Antonio, que te hablará de, bueno, te intentará hacer preguntas como yo y hablaremos para que sea un poco más distendida la cosa, ¿te parece? Vale, me Porque, parece bueno, bien, sí. que es una persona que tiene una manera de vivir y de ver la vida muy interesante y que, bueno, tiene otra manera de ver las cosas. ¿Sí, José Antonio? Bueno, pues parece que tenemos un pequeño problema técnico. Vamos a ver si lo somos capaces de solucionar, porque a veces esto es un poco complicado y un poco difícil. Entonces lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, es vamos a poner un poco de musiquita mientras intentamos solventar este pequeño problema técnico. Os pido a todos un poquitito de paciencia y ahora mismo estamos con vosotros otra vez, ¿vale? Muchas gracias. Sí, hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, Luisa, José Antonio, perdonad por todos estos pequeños fallos técnicos, pero por desgracia este es el mundo maravilloso de Microsoft. Sí, ¿Qué? pero bueno, por fin he podido entrar hoy, ¿eh? Sí, bueno, también es verdad. No, pues Antonio, en primer lugar, presentarte a Ana Luisa, que la tienes aquí en antena, y bueno, creo que nos has estado escuchando y creo que tienes alguna pregunta para ella. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Ana Luisa. Buenas tardes. Bien, ya le he escuchado en el principio. Bueno, como ella se autodefine, la loca de los gatos, ¿no, Ana? Evidentemente ya pues ya tengo ese cliché. Es Claro, inevitable, ¿no? claro. Bueno, No puedo evitar. no hace, me parece que hace un par de programas que intervine también y hice el mismo comentario. Quizás yo soy de esos malos vecinos que te dicen que cuida de tu gato, que no lo dejes suelto. Yo sé que en este caso son gatos que me imagino que tienes en una parcela, ¿no? Por lo que te he oído. Los gatos están en semilibertad. O sea, ellos están en un solar cerrado, pero ellos entran y salen, Claro. ¿vale? No están, o sea, que pueden perfectamente saltarse, porque yo vivo a las afueras de la población, pueden irse a las casas de los vecinos, pero yo vivo justo a las afueras, como pueden irse a otras cercas colindantes o cagar en los huertos, que también les molesta mucho a los que plantan tomates, evidentemente. Claro, y también tienes que comprenderlos a ellos. Claro que lo comprendo. Claro. Yo lo comprendo perfectamente. O sea, yo he hablado con los vecinos Sí. y yo se lo he dicho, tener paciencia porque yo quiero solucionar este tema, pero estas cosas son lentas. Claro. Yo más no puedo hacer, ¿me entiendes? Estoy haciendo todo lo que puedo entre mis posibilidades. Yo le he dicho a un vecino, ¿qué pasa? Que si te has comido un chorizo, pues me lo dices y te lo pago, te compro otro chorizo, pero no mates al gato, por favor. Otra cosa es que ya tú quieras matar al gato y le pongas el chorizo en la ventana. Que también hay gente así. Claro, No eso sé si me entiendes. sí, perfectamente. Pero quería, bueno, un poquito hablando en defensa, como siempre en defensa de los animales, porque yo defiendo a los animales en general, igual que te ocurre, no con esa tarea específica como la que tú tienes, lógicamente que es la que nos estás contando. Quizás he hecho en falta, porque por este programa han pasado ya varias personas de asociaciones de animales. Quizás no sé si es que no tenéis alguna forma de poder compartir juntos, porque parece que Javier está unificando a muchas de estas asociaciones. Parece que andáis un poquito por libre, cada uno. Es decir, yo creo que ese acto de voluntariedad que te está ocurriendo a ti y que en otra población de al lado le puede estar ocurriendo a otra persona, pero como siempre se ha dicho, la unión hace la fuerza, ¿verdad? Quizá sea mejor que que os unáis, ¿no? Creo yo. Yo por mí no tengo inconveniente en unirme a quien haga falta y de la manera que haya falta, siempre que vayan las cosas bien. Pero yo creo que es que aquí hay un poco, en este mundo, un poco de egoísmo, digamos, ¿no? Como son mis animales y mis animales los primeros. No sé si me entiendes, yo lo que veo, yo soy una persona que voy por libre actualmente porque estoy intentando solucionar mi problema, pero yo no tengo problemas en difundir otros problemas que tienen otros particulares o amigos míos o eventos o adopciones de otras protectoras. Pero siempre hay un poco de egoísmo como tirando cada uno para lo suyo, ¿no? A ver cómo puedo sacar yo mis castañas y después vemos. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Pero eso quizás es lo que yo estaba echo de menos, ¿no? En las diferentes tertulias que hemos tenido aquí en la radio, que a lo mejor tienes a alguien parecida o parecido a tu forma de proceder en una población cercana y quizás que haciendo diferentes esfuerzos en común, pues yo qué sé, con las administraciones de las diputaciones, varias localidades o la autonomía, en fin, de alguna manera. Por supuesto, aparte de la asociación Ayuda a los Demás, que también creo que es la que está participando en esto, ¿no? Pero no sé, que echo de menos quizás que os pongáis un poquito de acuerdo. Como tú dices, a lo mejor, como no conozco exactamente este mundo, lo yo mismo... Yo te digo que por mi parte yo no tengo problema, ¿eh? De ninguna manera, o sea, yo no tengo problema ninguno. Pero yo veo cómo actúa la gente, me refiero. Y hay una especie pues de egoísmo, ¿no? Cada uno pues mira por sus animales e intenta sacarlos adelante. Yo, por ejemplo, he escrito miles de mails, miles de mensajes, seguramente los habré repetido a miles de asociaciones, ayuda y ayuda y ayuda, y unas te responden, otras no te responden, y otras estamos a tope, y así, así, así, y solo te ayudan particulares, o amigos de amigos, o... No sé si me entiendes. Sí, la sí, situación es un poco compleja. Sí, además hoy en día, con esa... Con esos problemas de presupuesto, pues normalmente habrá prácticamente incluso aquellos que eran asociaciones con, bueno, pues que de alguna manera se nutrían de muchísimos fondos que venían de la administración, ahora pues tienen que andar, como te está ocurriendo en tu caso, ¿no? Con favor, en este caso, de la red social, curiosamente, ¿no? Las redes sociales y de los particulares desinteresados, sí, ya te lo digo. Y de alguna asociación desinteresada. No, Ana Luisa. Y asociaciones, ahí. Sí, exactamente, claro. Gracias, Javier. Me refiero que también, por ejemplo, a mí el grupo Loanca o muchos amigos pues me difunden o incluso grupos de que hacen talleres solidarios recaudan fondos para mí, o sea que hay gente detrás que me ayuda. Me refiero, yo estoy súper encantada y agradecida con ellos y yo, es por lo que mis gatos están actualmente bien, he podido castrarlos y tengo ahora un encargo de comida para ellos, ha sido por las redes sociales que me ha ayudado a hacer esto. Y quería puntualizar que yo sí me he puesto en contacto con el ayuntamiento de mi pueblo, pero no tiene presupuesto. Yo le hablé del tema de las castraciones y le dije el presupuesto que tenía de 40 euros y le pareció muy caro a la alcaldesa en cuestión y yo tampoco la dije. Digo, yo estoy recaudando a través de donaciones de particulares, pero a lo mejor necesito ayuda de otro tipo. Se quedó un diálogo abierto, que de estos abiertos que no es que no empiezan y no terminan, que no hay apoyo, evidente, y yo lo he intentado, pero no puedo estar detrás de una persona 8 veces que en ese sentido y en esos comentarios pues me evita, ¿no? No puedo forzarle a la gente que me ayude, ni a una administración pública ni a un particular, porque esto es algo voluntario, ¿no? Bueno, a mí, ahora, si me permitís un pequeño inciso o un pequeño apunte a lo que estáis comentando, comentaros que la iniciativa animalista de la asociación Ayuda a los Demás lo que pretende es simplemente hacer que los recursos que tenga una asociación, una protectora o en este caso una persona como es Ana Luisa sean más rentables. Nosotros lo que le ofrecemos, lo que intentamos ofrecerle es siempre un precio más, un pienso con un precio más económico, una mayor cantidad por el mismo dinero, con una mayor calidad. Y aparte, pues luego ponerle en contacto con otras instituciones, con unas empresas que les puedan donar cosas que les sirvan para su día a día con los gatos. De manera que el dinero que ella recaude, lo que consiga con ese dinero es llegar a más objetivos y a más sitios. ¿Es así o no es así? Yo, evidentemente, yo lo que gasto en los gatos y lo que pido para los gatos lo publico, ¿no? Hay forma de publicarlo. Yo lo hago como yo veo que está así. Yo hago un comentario de un ingreso, yo hago una foto con una factura. Si alguien ha estudiado económicas y quiere llevarme la economía, pues que me la lleve. No sé si me entiendes. Está claro que va a haber más en los eventos. Hay, si es un evento que está abierto, ¿no? Pues tú coges y dices, pues me ha ingresado esto, le das las gracias a la persona, pues he gastado esto en facturas, ¿no? Cuando un evento está abierto, cuando un evento cierra, ¿no? Pues el dinero recaudado le ha gestionado, por ejemplo, es que ahora mismo no tengo ninguno cerrado, no sé si me entendéis. Tengo un evento de mis gatitos necesitan comer, que está en italiano, con Nemo Capitano. Tengo otro que tengo que cerrar en cuanto compre las jaulas, que se llama Necesito dos jaulas y una jaula trampa. Luego tengo otro evento con la protectora Per Sempre de Barcelona, que se llama Los están envenenando. Y tengo el último evento, bueno, el antepenúltimo evento, que se llama Sola, ¿no? Que está dedicado a recaudar fondos para las castraciones de animales. ¿Estáis ahí? Sí, estamos escuchando. No, solo hablo yo. Mira, yo quería comentarte nosotros, perdona, socio, déjame decir una cosa. Sí. Sabes que nosotros vamos a enviar el material para que puedas hacer una página web de tus eventos, de tus gatitos, con tus fotografías, para que gratuitamente durante un año puedas tener esa cobertura, además del Facebook, en tu página web, y puedas ser siempre un referente para que haya un histórico de lo que vas haciendo y no vas haciendo, ¿verdad, Ana Luisa? Sí, lo que pasa es que también es un poco difícil, porque cuando empiezas a juntarte con muchos eventos es un poco locura. ¿Sabes? Ya no sabes dónde está este evento, es el otro, es un poco complicado, ¿eh? Ya, pero por eso es la página web, porque ahí te permitirá tener como un glosario de los eventos que tienes o no tienes. Y perdona, José Antonio, que te haya interrumpido. Dinos, anda. No, precisamente cuando ha comentado eso lo estaba yo aquí buscando. Tú eres la que está en Facebook, que aparece con ese nombre, Ana Luisa, una fotografía de unos gatitos y un perro, ¿puede ser? Sí, un carlino. Es que cuido un carlino viejo. Sí. Vale, este carlino le trajo mi tío de Alicante, era un perro que estaba abandonado en un plato interior y que se rasgó los ojos. Entonces el piso es de mi abuelo y mi abuelo no quería que estuviese en el piso y le trajo aquí y yo le cuido. Es un perro muy mayor que tiene cataratas, tiene artrosis, tiene muchos achaques ya. Bueno, él comentaba esto porque nuestros amigos, muchos de los que nos escuchan en la radio, están a través de Facebook para que conozcan tu página. Me imagino que ahora tendrán más solicitudes de amistad. Ella se llama Ana Luisa y así aparece con ese nombre, con ese perfil en Facebook, para aquellos que quieran, bueno, pues entrar en contacto y saber exactamente qué es lo que solicita, y esa es una forma también de ayudarte. Bueno, muchas gracias. Yo ahora, si me permitís, lo que vamos a hacer es una cosita. Viene ahora un tema muy interesante, que es un chico Máximo con el que hemos contactado para que poder lanzar una campaña de una UDI móvil por toda España. Entonces os invito a los dos que os quedéis. Voy a colgaros y luego a reconectaros, porque ya sabéis que si no, el Facebook, el Windows no deja hacerlo, ¿eh? Durante dos minutines, un minuto como mucho, os tendré aquí en espera, ¿eh? Y sí me gustaría que intervinierais, porque creo que este hombre, aparte de aportar muchas cosas, tiene muchos temas que os gustarán y que creo que, aparte de rabiosa actualidad, podréis preguntarle las cosas necesarias para que todo el mundo quede bien informado de qué es lo que pretendemos hacer con esta iniciativa, qué es lo que queremos. Con vuestro permiso, si no os parece mal, os voy a despedir solo hasta dentro de unos instantes. Voy a poner un poco musiquita y voy a hacer la conexión. Si os parece bien, naturalmente. Muy bien, muy bien. Sin problemas. No te preocupes, por mi parte no hay problema, Javier. Bueno, pues entonces, mientras suena un poco de música, cortamos, volvemos. Podemos hacer las conexiones y en unos minutos, en un minuto como máximo, estamos otra vez aquí con Máximo, con José Antonio y con Ana Luisa. Muchas gracias. Ahora mismo estamos aquí de nuevo. Bueno, pues parece ser Máximo ya, que está. Ya estoy por aquí. Ah, estás aquí, San Antonio. Y bueno, pues parece ser que Ana Luisa no nos ha podido entrar a ver si luego hacemos un pequeño corte. Ana Luisa, bueno, os voy a cortar un momentito, voy a seguir un poco con la música para intentar que podamos entrar los tres al mismo tiempo, porque ya sabéis que esto, por desgracia, es así, si no hay otra manera de hacerlo. Disculpadme, por favor, ¿eh? Bien, estamos los cuatro, por fin. Parece ser que hoy ha funcionado todo, menos mal. Bueno, presentaros mejor que yo, que sea el propio Máximo quien se presente, aunque Ana Luisa ya lo conoce. Si eres tan amable, Máximo, te puedes presentar y decirnos quién eres y qué haces. Pues gracias por invitarme y por confiar en mi labor. Y nada, yo soy Máximo, soy un veterinario colegiado en Cáceres. Llevo 2 años con mi pareja, hemos fundado una asociación aquí en Cáceres y estamos gestionando lo que era la perrera municipal de Cáceres. Y nada, que se llama Refugio San Jorge. Lo que siempre hemos entendido nosotros, que el problema de los perros y los gatos, que hay muchísimo número de abandono, es porque se cría mucho y se cría de manera indeseada. Y nada, nuestra labor es lo de concienciar a la gente y de prevenir esto con castraciones, campaña de castraciones, es lo que queremos hacer. Recientemente hemos tenido una donación de una señora, nos ha donado una clínica móvil, una unidad móvil veterinaria, para ir a hacer esto, campañas de castraciones en pueblos también, donde no hay ni clínica veterinaria. Bien, bueno, Máximo, sabes que una de las cosas que hemos hablado desde la asociación, o que has hablado conmigo, desde la asociación, es que estamos juntando esfuerzos a conseguir, aparte de ayudarte con todo el tema legal para que puedas desarrollar esta labor, proporcionarte medicamentos para que puedas hacer estas campañas a un precio reducido y para que la gente que lo necesita pueda beneficiarse de todo este tema sin que tenga que pagar estos precios que pululan por España, que a mí me están hablando que, por ejemplo, en Sevilla las castraciones van desde los 300 hasta los 600 euros, lo cual es un poco... Sí, perfectamente. Sí, dime. Sí, perfectamente este precio tiene... Nosotros creo que hemos acordado un precio medio que estará entre los 25 o 30 euros, independientemente de los medicamentos que te serán donados por la Asociación Ayuda a los Demás. ¿Es así correcto como hemos hablado? Sí, sí, sí, sí. Bien. Bueno, pues eso es lo que nosotros tenemos de partida. José Antonio, ¿qué te parece? Bueno, pues es una diferencia de precio, aparte de interesante, la verdad que impresionante, ¿no? Porque de unos 300 euros a que sean prácticamente la décima parte, parece increíble, ¿no? Bueno, también hay que pensar que los medicamentos para los gatos y para los perros los va a sufragar la Asociación Ayuda a los Demás totalmente, o sea, desde las gasas hasta los antibióticos, todo ello. También eso puede abaratar. También decir que yo cada paso que doy en este mundo descubro que muchas veces es mucho más mercantilismo que ayuda a lo que se está prestando de verdad a estos animales que desgraciadamente están en la calle sin voz, sin ayuda, sin refugio, sin presupuesto y sin nada, y que lo único que tienen es la mano de los voluntarios como Máximo, como Ana Luisa, como José Luis, como Apao, como muchas, muchas personas que se desviven, que dan su sueldo, su tiempo, su esfuerzo por ayudarles, y hay otros que en vez de hacer eso, pues lo que intentan es sacar un beneficio económico, cosa que a mí no me parece nada bien. Pero bueno, es lo que hay. Ana Luisa, ¿tú cómo lo ves este tema? Yo opino lo mismo que la gente ha dicho, que es algo maravilloso. El hecho de que se vaya por España castrando a precios asequibles es lo mejor que puede pasar a España, porque esto no lo pueden hacer las administraciones públicas, parece ser, pues tendremos que hacerlo los particulares, que nos tenemos que juntar 4 o 5, pues nos juntamos. Es lo mejor que hay para solucionar el tema de la masificación de animales, es lo mejor que nos puede pasar. Y que no solo haya una, me refiero, que haya varias UBIs móviles. Hay que empezar poco a poco, evidentemente, ¿no? Pero yo es lo mejor que he visto, ¿eh? Lo mejor que he visto desde hace tiempo que se haya hecho por los animales. Y claro, el precio evidentemente es irrisorio. El precio es como comenta Máximo, es para cubrir gasolina, gastos de comida, o sea, es un equipo, que no es una persona. Son medicamentos, son oxígenos, es luz, o sea, es todo. Es complicado. Bueno, de hecho, os quiero comentar que en uno de los compartidos del evento de la Wimóvil pusieron, Máximo, por si no lo sabías, que Dios te bendiga. Me refiero, o sea, que la gente tiene mucha fe, yo tengo fe y estoy no. súper contenta con este proyecto, vamos, muy contenta. Yo, hay una cosa que quizás por mi analfabetismo animalista, lo voy a decir así, bueno, pues no entiendo. Y es que la administración, me parece que Máximo ha dicho que trabaja para la perrera o gestiona, mejor dicho, la perrera municipal de Cáceres. Entonces, yo hay una cosa que no entiendo. Las administraciones locales, ya no voy a ir a otras administraciones, bueno, pues que yo, ya digo, dentro de lo que es mi analfabetismo animalista, yo siempre he entendido, por ejemplo, que la vacuna de la rabia se ponía de forma gratuita. Y hay cosas como este asunto que estáis comentando de muchos gatos en muchos sitios, porque eso que está diciendo Ana Luisa lo he comprobado yo por mí mismo, ¿no? Muchos gatos sueltos, en fin, que en muchos sitios, incluso muchos perros, ¿no? Y creo que eso debería de entrar, formar parte de la sanidad de los ayuntamientos, es decir, que es algo que tiene que ser imputado a unos presupuestos, pero bueno, más que nada por sanidad, no por otra cosa, ¿eh? En mi opinión, ¿eh? Máximo, ¿qué nos querías decir al respecto tú de esto? Sí, que tiene razón, es verdad, esto debería de ser del ayuntamiento. Todos los ayuntamientos deberían tener parte del presupuesto por cuidar de los gatos y los perros del ayuntamiento. No, de hecho, un gato en la calle debería de ser, entre comillas, del alcalde del ayuntamiento. Es el que tiene que hacerse cargo de todos los gastos. Y sí, también es también un problema de salud pública. Por eso deberíamos de presionar también los ayuntamientos para que nos echaran una mano en este sentido. Yo el día, si me permitís, hablando con un chico que conocéis, Luca, bueno, vosotros lo conocéis como Nemo Capitano, que es italiano, es compatriota tuyo, Máximo, me comentaba que en Italia las castraciones están sufragadas por los ayuntamientos porque tienen una máxima o una idea que es la siguiente, dice, un gato es un problema, pero un gato sin castrar son 20 problemas. Exactamente. Sí, sí, es verdad, es cierto. En Italia hay veterinarios que son los oficiales de centro de salud que se ocupan de esto, de castrar los gatos y los perros. Hay lo que son los caniles, que son perreras en Italia, y allí se ocupan de castrarlo. Y donde no hay perrera, el ayuntamiento proporciona el dinero con convenios a veterinarios para que castren los perros de la calle y los gatos de la calle. Sí, pero una pregunta que se me ocurre así a bote pronto es que imagino que en Italia no cobrarán 600 euros por castrar un gato, ¿verdad? A ver, para un gato tampoco en España tanto, pero para un perro puede llegar. Hay clínicas que cobran tanto, hay otras clínicas que cobran mucho menos, y también hay que decir que hay clínicas que intentan ayudar lo que son los voluntarios y sí que hacen descuentos. Pero también hay partes de impuestos que sí que se nota mucho. La subida del IVA en veterinaria ha hecho mucho daño. Hasta el año pasado, si no me equivoco, estaba en un 8% y ahora está el 21%, un 13% ha subido, de agosto a septiembre. Sí, es otra de las cosas que en España va bien. Los impuestos, van muy bien. Sí. Quería deciros sobre respecto de la obligación que tiene la administración pública con el tema de las castraciones. Está claro que para ellos lo más fácil es el tema de la eutanasia, porque gastan menos en dormirlos y en quemarlos que en castrarlos, pero no se dan cuenta de que cuando castran una colonia que ha estado viviendo en varios bloques y ya no hay gatos, luego aparecen cucarachas. y por mucho que ellos echan pesticidas por lo que son los lavabos, la cucaracha vuelve a aparecer, porque el gato es un limpiador y es necesario para nuestro ecosistema. O sea, yo lo veo así. No sé cómo lo veis vosotros. Pues yo lo veo de la siguiente manera. Me voy a adelantar un poquitito. A lo mejor voy a pecar de ignorante también. Pero yo una cosa que aprendí hace mucho tiempo es que todo tiene un orden natural. Donde tú erradicas a los depredadores, vas a ver un desfase tal que la propia naturaleza no puede con ello. Y en este caso, como tú bien dices, pues los gatos son muchas veces los que se encargan de eliminar cosas que nosotros no llegamos a ver y que no nos molestan porque no las vemos, pero que si las viéramos, pues nos molestarían mucho. Pero es como todo. Aquí, por desgracia, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, me parece a mí. José Antonio, ¿qué te parece? Sí, efectivamente. Todo tiene su... Yo digo, como siempre, la virtud está en el medio, ¿no? Y respecto a lo que estábamos comentando, entiendo que la administración tiene que tomar medidas porque esas poblaciones de gatos o esas poblaciones de perros pues forman parte, como decía Máximo, casi casi del censo del ayuntamiento. Y hay que tener eso controlado. Igual que se controla, bueno, pues raticidas o desratizaciones en determinado momento, no como dice en este caso Ana, es decir, no que el ayuntamiento tuviese que tomar la medida solamente de eliminar, ¿no?, los gatos, sino de controlar. Y yo creo que estas medidas en muchas ocasiones se toman siempre tarde, cuando ya ha ocurrido algún problema, que es lo que suele ocurrir o suele pasar con la administración. Creo que los ayuntamientos, y para eso tendrían que hacer mucha fuerza, por eso decía yo al principio de esta tertulia que las asociaciones, bueno, pues deben de dejar de lado quizás esos egoísmos que nos contaba Ana, y pensar en que todos en un esfuerzo común intentar obligar a las administraciones. Ya sé que es un momento muy malo para eso, porque con la crisis y con esas excusas pues se deja de hacer muchas cosas. Pero sí es verdad que esos esfuerzos de todas las asociaciones, de gente como Ana individual que trabajan por este asunto, pues se unieran y de alguna manera pues fuesen capaces de ser oídos. Eso, por eso estaba comentando al principio, porque desgraciadamente en España aquí nada más que se escuchan, bueno, pues asociaciones o se escuchan a grupos de personas. Nunca jamás se escuchan a personas individualmente que tengan razón. Vamos, esa es mi opinión, ¿eh? ¿Y vosotros qué pensáis, Máximo, Ana Luisa? Sí, yo personalmente lo que llevo diciendo hace muchos años, que las asociaciones deberíamos de unirnos entre nosotros, y esto no es fácil, no lo entiendo muchas veces, la verdad, pero donde hay más de unas asociaciones, a veces se llevan mal entre ellas. Y la verdad que no acabo de entenderlo esto. Si todos estamos aquí por el bien de los animales y debería ser esto el único fin. Y no entiendo a veces por qué se llevan mal y no se llega a presionar, por ejemplo, un ayuntamiento todos juntos o a eliminar maltratos de todas las formas que hay. Y por el tema de las eutanasias, bueno, yo estoy totalmente en contra y no creo que sea ni una solución, porque, bueno, se ha visto que donde se han practicado eutanasias, los gatos han vuelto, porque si hay una fuente de bienestar, siempre vuelve o el gato o ratón que sea. Y con las colonias controladas, pues se ha visto que se quedan los 10 gatos durante 15 años o lo que viven. Y al final resulta además más económico que la continua campaña de desratizaciones y todo. Y otra cosita que quería decir, si es verdad que los ayuntamientos no tienen mucho dinero, bueno, nosotros aquí tenemos un ejemplo, el nuestro tampoco tiene mucho dinero, pero sí que se está empeñando de otra manera. Han dicho, nosotros dinero no tenemos, pero si podemos ayudaros de alguna manera, la concejala de Medio Ambiente de Cáceres ha empeñado que nos dará un local para empezar pronto una colonia de castraciones también en Cáceres, y donde se hará un censo de todas las colonias y voluntarios que le darán de comer a los gatos de la calle con un carnet de voluntarios. Así que se puede hacer cosas, pero también sin dinero o con muy poco. Tú, Ana Luisa, ¿qué piensas? No conocía la campaña de voluntarios y demás de Cáceres. Date cuenta que yo es que vivo a 150 kilómetros de Cáceres, en una población rural. No conocía el caso, pero me parece una iniciativa estupenda. Ojalá se siguieran haciendo esta iniciativa, ¿no? Que Sí, sirviera como ejemplo. la iniciativa quizá no la conoces porque todavía no está, la estamos planteando en estos días, ¿vale? Todavía no ha empezado, pero llevamos planteándola más de 6 meses porque hay que hacer las cosas bien y nos gusta plantearla bien. Pero vamos, prontito vamos a empezar. Yo en 20 días empezaremos. Yo lo que sé es que por la zona de Zaragoza creo que he visto que hay ya un control de colonias y además hay empresas solidarias que donan comida a los animales. O Bueno, sea, forman parte del ecosistema y están ahí cuidados, no son rastrojos que matan, envenenan, patean o dejan reproducirse o mil cosas, no sé, es que es un horror. O sea, es que lo que pasa actualmente, yo estoy más metida más en el tema de los gatos, porque los perros también tienen lo suyo, ¿no? Pero que el tema de los gatos en España es como una película gore. No sé si conocéis el gore, ¿no? sí, algo, por desgracia nos ha llegado, creo. bueno, Y de otra yo manera. quería hacer una pregunta. Javier, con tu permiso. Quería preguntar, porque tanto a Máximo como a Ana, porque no estoy entendiendo lo que va a hacer Máximo. En este caso, ¿qué vais a ir? ¿Con un vehículo para ir castrando el felino? Y resulta que ese precio que has comentado, por ejemplo, 25 euros, por ejemplo, si vas a donde está Ana, ¿quién lo tiene que pagar? Ana, es lo que estoy entendiendo. Si me permites, voy a responder yo por Máximo, que es más o menos, yo soy el que más o menos ha tenido la idea y Máximo es una persona que se ha sumado a esta iniciativa. La idea es la siguiente: nosotros a través de la Asociación Ayuda a los Demás tenemos varias iniciativas en marcha y una de ellas ha sido convencer a Máximo, entre comillas, para que brinde su transporte, su vehículo y brinde su conocimiento y su trabajo por un precio módico. Yo digo, estará entre 25 o 30 euros, eso dependerá al final de cómo lo podamos hacer, porque hay un tema de impuestos ahí y de IVA y esas cosas que habrá que liquidar, en el que la Asociación Ayuda a los Demás pondrá los medicamentos, Máximo pondrá su esfuerzo, su tiempo y su trabajo, y él irá a colonias donde haya que hacer castraciones, independientemente de que luego él siga con su iniciativa en Cáceres, y con su control y su asociación, porque él está dentro de una asociación, es vicepresidente de una asociación, irá a unas colonias que José Luis, que no nos ha podido acompañar porque está trabajando en estos momentos, pero creo que nos está escuchando, gestionará para que cuando él llegue con su ambulancia, por decirlo de alguna manera, esté allí durante 3 o 4 días atendiendo. Primero las castraciones, tanto de perros como de gatos, y luego atendiendo el posoperatorio, para que esos animales sobrevivan y sobrevivan en condiciones, no tengan ningún problema después de la operación y queden perfectamente sanos. Los que han hecho castraciones saben que a veces el problema va luego más en el posoperatorio que en la operación en sí. Entonces, desde la asociación se le van a donar todos los medicamentos necesarios y todos los útiles necesarios para que se pueda hacer. Y la protectora de la colonia pues tendrá que pagar ese precio simbólico porque, bueno, pues por desgracia, tanto los animales como las personas no viven del aire. Y este hombre, si se desplaza y hace un trabajo, pues por lo menos tendrá que sacar para comer, para echar gasolina y para poder dormir en un sitio a gusto. Esa es la iniciativa y esa es la filosofía de la iniciativa. Y así es como la hemos lanzado. Creo que es así, Máximo, ¿verdad? Sí, has explicado perfectamente. Bueno, pues gracias porque ahora me acabo de enterar, porque es que no me enteraba bien. No será, como te he dicho desde el principio, por mi analfabetismo en este sentido y no lo entendía, la verdad. No sabía cómo se iba a realizar, ¿no? No, bueno, lo que pasa, José Antonio, es que es otra de las locuras mías, que claro, yo Sí. cuando digo las cosas siempre parecen locuras, pero creo que es una idea muy pragmática porque es. De esta manera conseguiremos tres objetivos, creo que muy claros. Primero, que una asociación o una colonia o un particular que no puede permitirse el lujo de pagar los precios que le cobran el veterinario de la zona pueda hacer esas castraciones y durante 3, 2, 3, 4 días, dependiendo de la colonia, dependiendo de la zona, máximo se pueda mover por todos los alrededores atendiendo a todas las personas y a todos los casos, no solo castraciones, sino cuidados veterinarios que necesitan los gatos y otro tipo de cosas se puedan realizar, pues lo puede hacer sin ningún problema, teniendo cubierto unos gastos mínimos y aparte de su labor altruista, porque no olvidemos que este precio es un precio muy altruista, pues todos podamos prestar un poquitín de ayuda a los demás, todos podamos ayudar con un poco de lo nuestro para que entre todos esto sume. Y como habéis dicho vosotros muy bien antes, por desgracia en este país hay cosas que no tienen mucho sentido, como es la desunión que existe entre las protectoras, entre los animalistas, entre los grupos, y creo que la mejor manera de que eso cambie es el ejemplo. Y creo que este ejemplo es muy válido, es un ejemplo que es muy poderoso y es un ejemplo que esperamos que siente cátedra y que haga que la gente empiece a pensar de otra manera, si os parece a vosotros. Lo que pensáis, lo que acabo de decir. Yo tengo mucha fe en este proyecto, la verdad, y estoy súper convencida de que va a ir bien. O sea, es como todo. Seguramente, pues, pasen cosas, muchas buenas, pero pueden pasar también cosas malas, porque no sé si conocéis el caso, porque claro, los animales mueren, ¿no? A mí me han atropellado animales en la carretera, me los han envenenado, o puede ser que se muera en la operación, y eso es un riesgo que hay que asumir, pero no todas las personas asumen ese riesgo, se ponen agresivas o se enfadan o empiezan con la mala publicidad. Este mundo es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil. Es complicado todo, pero yo creo que va a ir bien, ¿eh? Yo tengo mucha fe y que es algo muy bueno para nosotros, para todos los que tenemos animales, vamos. ¿Y tú, Máximo, qué piensas de ello? Pues yo soy un optimista siempre. Pero no, mi única duda es que hasta que no empecemos bien no tendré muy claro es la burocracia, mi único problema. Y los demás, mi actitud, mi gana de trabajar y todos los voluntarios que hay detrás. No, hoy estoy yo, pero no estoy solo yo, hay mi equipo. Tenemos muchas ganas de hacerlo, porque creemos que el único problema para solucionar el número de abandono es castrar, erradicar el problema a la raíz. Es la única solución, creemos. Vamos, cierto. Pues Antonio, desde que te dé paso, quería comentar una cosa, que a través de la asociación Ayuda a los Demás hemos puesto a Máximo en contacto con un gabinete jurídico laboral para que le aconseje en todo lo que es legalizar este tema, para que le aconseje cómo puede hacerlo para que legalmente sea viable, y que son unas personas muy serias, muy voluntariosas, y han acordado también un precio ridículo para llevarle todo el tema de asesoramiento, contabilidad y este tipo de cosas, que si no se ha puesto Máximo en contacto con él, es debido a estas fiestas, así que creo que lo hará en breve, ¿verdad, Máximo? Sí, exactamente. Uh-huh. Y bueno, José Antonio, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, pues me parece, por supuesto, que te has metido, como tú dices, en esa aventura, ¿no? Y además de animar a todos aquellos que pueden ayudar, que siempre lo hago, que muchas veces lo hago por ti, ¿eh? Que lo hago por ti porque, me refiero que lo hago por ti porque quizás en nuestros programas en muchas ocasiones te tengo que decir, oye, Javier, te estás olvidando de la asociación, que tienes que lanzar también y promocionarla, ¿no? Y por eso, bueno, pues desear que desde luego esta aventura siga adelante y que ya veo que ya ha dejado de ser aventura para ser una realidad, ¿no? Sí, bueno, yo tengo la desgracia de que soy poco pedigüeño. Es que no va conmigo. Eso de estar diciendo todo el día a la gente, da dinero, hazte socio, dona y todo eso, es que no va conmigo. Yo prefiero que la gente vaya viendo las cosas porque siempre he dicho que soy una persona de hacer, no de decir. Entonces a mí me gustan más los hechos y una vez que los hechos estén encima de la mesa, creo que hablan por sí solos y creo que la gente se dará cuenta de que esto es un tema serio, de todo el trabajo que hay detrás, de todos los meses que llevo peleándome con químicas, con fábricas de pienso, con muchísima gente para conseguir que el pienso que llega a las protectoras llegue sin intervención de mayoristas, de distribuidores, de minoristas, que sean precios directamente de fábrica. Y lo mismo va a pasar con los productos químicos. Hay una marca que, bueno, un grupo de laboratorios a los que por suerte he convencido para que cedan una marca blanca para producir medicamentos a un coste muy, muy bajo, para que sea en beneficio de los animales. Entonces, pues yo, por desgracia, prefiero ser una persona humilde, decir que intento aportar mi granito de arena y luego que los hechos me juzguen y no que me juzguen mis palabras. Aunque suene un poco absurdo, pues te digo, no soy pedigüeño, ¿qué le voy a hacer? Prefiero dar que pedir. Muy bien, bueno, pues me parece magnífico y desde luego de aquí nuestra radio, como siempre digo, tienen la puerta abierta a todos estos amigos, tanto a Ana como Máximo, como José Luis, que sí, que ha intervenido en otras ocasiones, y tantos amigos que están siempre en este mundo de los animales o de las mascotas, como yo digo, que entran en precario. Viven, que sepáis que estas puertas las tenéis abiertas continuamente de esta radio y que en cualquier momento, pues ya sabéis que Javier es el que está realizando este programa. Aquí tenéis esta puerta y no lo voy a decir más veces. José Antonio, ¿te puedo hacer una pregunta? Una o cinco, las que quieras. ¿Cuántos gatos tienes? Yo no tengo gatos. Es más, no me gustan los gatos. ¿Pero tienes alergia o algo? No, que no me han gustado nunca. Mi hijo sí los tiene, ¿eh? Mi hijo le encanta y es muy animalista. Y él tiene uno y hace poco rescató uno de un techo falso de un sitio y se ha quedado también con él. En fin, que no me gustan los gatos. Me gustan los perros, pero no me gustan los gatos. Y no me preguntes cuántos perros tengo porque tenía y ya no tengo. Pero bueno, yo independientemente de eso... Oye, que no sé, se ha quedado muy callada Ana. No sé si te he contestado mal o... No pasa nada. Yo soy una persona tolerante. Me refiero que a lo mejor no has visto lo que son los felinos. Hay gente que no le gusta, yo lo respeto, oye. Mira, una cosa yo... es que no te gusten y otra cosa es que lo respetes. Yo siempre he respetado a los animales, es más, desde mi... Yo ya tengo cierta edad, ¿no? Y desde que era un crío, pues mi madre, como decía siempre, se ha quejado. Yo he tenido de todo. He tenido desde meter en una bañera, no sé si ha pasado mucho, tantas ranas que mi madre pues me ha echado casi con la rana de la calle. Tener águilas. He tenido águila herida recogida en mi casa y bueno, pues ya curada y no me gusta ningún pájaro en una jaula. He tenido todo tipo de bichos, lo voy a llamar así, porque me han encantado y me ha gustado siempre. Bueno, pero las condiciones o las circunstancias actuales pues me hacen imposible porque no puedo tener ningún animal. Porque, bueno, no hace falta entrar en asuntos personales, pero no los puedo tener. No soy alérgico, los felinos no me gustan. Sí tengo mi vecino que tiene su gato y este gato, que además se llama Currito, pues cuando yo vengo y abro la puerta y aparco con el coche, incluso alguna vez se me sienta en el coche de copiloto. Yo no le pego una pata al gato ni nada, y es más, Currito viene, se roza en mi pierna. O sea, que no soy antigatos, pero no me gustan. Entiendo. Bueno, Máximo, una preguntita que yo te iba a hacer, y sigue aclarando un punto. Hay personas que no tienen gatos en sus casas o perros, son respetuosas, y yo creo que somos todos animales de dos patas o de cuatro patas y lo mejor que podemos hacer es intentar convivir, coexistir y respetarnos. Pero independientemente de eso, quería que Máximo nos contara un poquitín cómo ve este tema, cuáles son las dudas que le asalta, cuáles son los miedos que él tiene, si tienes alguno, claro. Nada, yo como he dicho ya, bueno, el miedo, más que miedo, es solo solucionar los problemas de burocracia. Como aquí en España, además, hay comunidades autónomas. Yo claramente he estado de alta en Cáceres, pero es solo pedir permisos y que te den permiso de trabajar también en otras comunidades. Nada más, lo único es esto. Y ya está. Y luego confío que todo salga muy bien. Y además que yo igual seré primero, tampoco sé si soy bueno, primero en ayudar a los demás seguramente, pero seguramente se unirán más unidades móviles, porque es lo suyo, que haya mucha más gente ayudando con el mismo fin. Bueno, eso lo intentaremos, pero de momento la punta de lanza eres tú, o creemos y queremos que seas tú, y el que se va a llevar los primeros bofetones, porque siempre el primero se lleva bofetones, eso es seguro, ¿eh? Bueno, estamos acostumbrados. Ah, bien, bien. Entonces, eres de los míos, de los que no apartas la Y si no. Sí. Bueno, y lo que sí comentarte es que sabes que esto va a llevar un tiempo de. Bueno, nosotros ahora mismo estamos cambiando información de los medicamentos que necesitas, de los que vas a tener, de los que vas a disponer, y estamos, creo que Ezequiel de Fersosa, que es el asesor que te está llevando, cuando empiece a mover tus temas, pues te dirá dónde tienes que ir, dónde no tienes que ir, y te ayudará en todo lo posible. Y estamos intentando que esto se empiece lo antes posible porque hay mucha necesidad y esperamos que todo salga adelante. Pero bueno, desde aquí agradecerte porque como eres el primero que lo va a hacer, o el primero que yo tengo conocimiento que lo va a hacer de esta forma tan altruista, pues agradecerte tu predisposición, agradecerte tu confianza en esta locura, entre comillas. Y sobre todo agradecerte tu tiempo y que nos hagas llegar un poco parte de tus conocimientos porque no podemos saber de todo y hay muchas veces que pecamos de ignorantes y tenemos que apoyarnos en personas como tú que tengan unos conocimientos válidos para poder afrontar este problema y poder buscar la mejor solución posible. Tú, Ana Luisa, ¿qué podrías comentar al respecto? ¿Qué te parece? Aparte de Pues todo. yo ya más radical no te lo puedo decir, yo con máxima muerte, ¿no? No te lo puedo decir de otra forma. O sea, es que estoy súper encantada con su idea, con la iniciativa, porque yo llevo hablando con Máximo hace mucho tiempo, ya hace meses por teléfono me refiero, y es lo mejor que se puede hacer por los animales, vamos. Y José Antonio, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues muy bien, todo lo que sea este esfuerzo y un esfuerzo, me da la impresión de que vas a hacer eso que estaba yo comentando al principio, que alguien que quizá unifique, aunque tú dirás ahora que no, pero alguien que sea capaz de, porque ¿cuántas asociaciones ya han entrado aquí en la radio contigo? Por lo menos 4 o 5, ¿no? Conmigo y con José Luis, que Y con José José Luis Luis, también. bueno, siempre cuando hablo del tema animalia tengo en cuenta a José Luis, sí. Pues ¿cuántas? Por lo menos 4 o 5, ¿no? Seis hasta la O fecha. 6. Bueno, pues al final eso que estábamos comentando de alguien que fuese capaz de reunir y de unificar por lo menos esfuerzo, bueno, pues ya vas por 6 y no llevan ni un mes, ¿no? En este asunto. Sí, bueno, no llevamos un mes cara al público, pero llevamos mucho Hombre. tiempo entre bambalinas, que es el trabajo que nunca se ve. El trabajo que nunca se aprecia, el trabajo que nunca se sabe lo que lleva el esfuerzo, y te puedo asegurar que es mucho esfuerzo, muchas negociaciones, mucho apretar, muchos favores, muchos amigos, muchos intermediarios que están apoyando, que nunca se sabrán sus nombres y a los cuales estoy eternamente agradecido porque son personas que desinteresadamente, sin cobrar un duro, sin cobrar una comisión, sin cobrar un porcentaje, han puesto toda la carne en el asador, han puesto sus teléfonos, sus ordenadores, sus conocidos, para que yo pudiera contactar a niveles lo suficientemente altos para que la negociación fuera fructífera. Y eso, aunque no lo creas, pues ha sido muy costoso, muy laborioso, muchas horas de Skype, muchas horas de teléfono. Y bueno, están empezando a dar sus frutos. Y esos frutos a mí lo que más me va a gustar, de lo que más voy a disfrutar y lo que más me va a llenar es que gracias a ese esfuerzo, pues un gato callejero que normalmente no puede permitirse comer un pienso de calidad, va a poder comer un pienso de calidad a un precio de un pienso de no calidad y que creo, voy a alegrar un poco el día a esos gatos, a esos cuidadores, a esas personas como Ana Luisa que se desviven, que se desgallitan. Que yo siempre le estoy escuchando lo mismo, mis gatos, mis gatos, mis gatos, mis gatos, mis gatos, mis gatos, pero además no de una forma egoísta, sino de una forma altruista, porque sus gatos no son los que ellas tienen, sus gatos son todos los gatos de España, y a mí eso de verdad es que me encanta, sinceramente lo tengo que decir, me encanta. Como digo Ana Luisa, digo Máximo, digo Silvia, digo Vicky, digo todas estas personas que han pasado por estos programas de radio que estamos haciendo. Y que de verdad que me hacen creer un poco más en el ser humano, en la bondad y sobre todo en que se puede ser altruista, sinceramente, sin ningún ánimo más que el de ayudar. Y eso de verdad vale todas las horas y todos los disgustos que hago el día. Bueno, pues me alegro un montón y además eso, pues como siempre digo, y a nuestros oyentes que tenemos siempre por aquí en nuestra radio, que a propósito, me están comentando por ahí en el chat del grupo que Ana Luisa, bueno, pues le están pidiendo la amistad, para que lo sepan, más que nada porque me la han comentado ahí en el chat para que te lo dijeran. Amistad en el Facebook, y ya sabes que esto es como bueno, pues una progresión geométrica a través de un amigo y otro amigo, y al final, bueno, pues que se dé a conocer tus proyectos y tus necesidades, que ¿Y la así base de datos de virus ha tienes sido más actualizada? posibilidades. Bueno, y por ahí tenemos algún antivirus, ¿verdad? Sí, Funcionando. sí. Las sorpresas del. De Las sorpresas Lavas, ese del. es el Lavas. Que hoy va a morir, hoy cambia por el nombre. Bueno, Quería pues. comentar una cosita muy rápida. Hoy me ha llegado una carta por correo electrónico de, no sé si lo pronunciaré bien, Abkar Batsak, director de Microsoft System and Public Affairs, que más o menos es el director general de la atención a las asociaciones sin ánimo de lucro, para decirme que están encantados con este proyecto, para brindarnos todo su apoyo como empresa Microsoft, que tampoco estamos hablando de Pepe Palotes, y para decirnos que nos van a apoyar en todo aquello que hagamos. No solo incluso la asociación ayuda a los demás, sino a todas las asociaciones y a todos los partners o a todos los amigos de ayuda a los demás con precios especiales y descuentos especiales a la hora de adquisición de software de Microsoft y de otras 6 empresas más que tiene Microsoft. Lo cual creo que es una noticia bastante buena, ¿verdad? Bueno, pues es magnífico, ¿no? Que Windows en Microsoft esté ayudando, y que además que prácticamente el 80% de la gente que estamos en ordenadores, menos aquellos que están en el Mac, bueno, pues utilizamos ese soporte Windows. Pues magnífico. ¿Y a vosotros qué os parece, Máximo? Bien, magnífico, porque vamos, ordenadores y programas hacen falta muchísimo para todo el día y para todo lo que estamos haciendo. Yo de mi parte quería solo agradeceros a vosotros por todo lo que habéis dicho sobre mi persona y nada, quería agradecer mi asociación aquí en España y la que me apoya de Italia. Bueno, las dos, si puedo, digo el nombre, son Proyecto Animalista por la Vida aquí en España y Proyecto Animalista por la Vida en Italia. Y dos personas muy, muy, muy especiales que son nuestro sponsor, que son Bárbara y Renata, que nos han ayudado con la ambulancia, con la unidad móvil. Y esto sí quiero agradecerlo porque son dos personas especiales, de verdad. Y nada más. Aquí Máximo, con permiso del jefe, del director de la radio, que es José Antonio, yo aquí soy un mero currito, que quede claro. Aquí se puede hablar de todo aquel que ayude, porque como esto es una radio libre, esta no es una radio que cueste, es una radio solidaria, se puede hablar de todo el mundo siempre y cuando ayude, apoye o haga algo por ayudar. Por eso Pues no hay ningún problema, ¿verdad? sí, Bárbara es una persona especial, ayuda muchísimo, muchísimo. Pues me alegro y nos gustaría tenerla aquí alguna vez en un programa, así que si puedes ponernos en contacto, pues me Bueno, gustaría. se lo diré aún. Creo que es así, José Antonio, ¿no? No he dicho ninguna palabra fuera de sitio. No, no, para nada. No voy a decir asociación, esta radio es una radio independiente. Además, ayer, perdón, ayer celebramos el cuarto aniversario de una radio, de esta radio, vamos, exactamente, la cumplimos el 19 de diciembre, pero por cuestión de fecha hasta ayer no pudimos hacerlo. Y que esta radio, al ser independiente, pues no tiene ningún tipo de sponsor ni lo necesitan, porque así podemos decir y hablar con mucha claridad todo lo que queremos. Y así que por eso os he comentado en un principio que está abierta a todo aquel que la necesite. Por supuesto que sí. Y Ana Luisa, ¿tú quieres agradecer algo a alguien? Pues sí, yo quiero agradecer a todas aquellas personas que me han ayudado, no solo económicamente, sino con la difusión, con el apoyo, con llamadas por teléfono, o personas que han venido aquí a ayudarme a limpiar orejas de los gatos, o personas como Máximo, que ha sido una de las personas más importantes que me ha ayudado, ¿no? En fin, a todos los que creen en mí, creen en lo que hago y quieran ayudarme, o sea, estoy muy agradecida, es la verdad, con toda esta gente. Bueno, yo ahora, si me permitís, un pequeño avance de otra locura que tengo entre la cabeza. Nosotros desde la asociación vamos a potenciar y vamos a ayudar a Ana Luisa, y lo digo aquí públicamente, para que cree su refugio ahí en Cáceres. Ya estamos haciendo, creo, las primeras gestiones, que va a ser desarrollar esa página web para que ella pueda ir publicando sus eventos, las fotografías del sitio donde se va a escoger. Y dentro de esa programación que tenemos pensado hacer para ayudarla a que sea ella la persona que dirige a ese refugio, y nosotros le vamos a prestar toda la ayuda posible que podamos, y creo que será bastante, para que lo haga, pues uno de los proyectos que tenemos es que dentro de esa web hay un espacio en la cual las cámaras IP se pueda tener siempre, constantemente, las 24 horas del día, acceso a ese refugio para todas aquellas personas que quieran o que deseen o que tengan un poco de curiosidad de cómo se vive el día a día en un refugio, puedan ver cómo Ana Luisa y sus voluntarios gestionan ese espacio, gestionan ese refugio y día a día cómo tratan, cuidan y miman a esos animales. Espero que cuando lancemos esta iniciativa no solo tenga la ayuda de la asociación Ayuda a los Demás, sino que tenga la ayuda de muchos y muchas de las personas que nos escuchan, que creo que es por una buena causa, creo que es por algo muy bonito y creo que es uno de tus mayores sueños, ¿no, Ana Luisa? Pues sí, la verdad es que no es que sea uno de mis mejores, es que es mi mejor sueño. O sea, yo cuando me lo dijiste que me ibas a ayudar, me puse a llorar de alegría. Javier, así te lo digo, claro. O sea, que para mí, pues, que alguien me apoye es muy importante y que alguien crea en mí y que quiera que yo solucione este tema y que forme parte de mi vida, porque evidentemente, pues, a mí trabajar con animales, con los gatos, es mi pasión. No puedo pedir más que eso. Es que no tengo palabras que decirte, Javier, aparte de mi agradecimiento eterno, bueno, por tu ayuda. De momento no hemos hecho nada, ya lo haremos, pero yo creo que también, Máximo, tú también le puedes echar una manita ahí a Ana Luisa. Claramente. Sí, yo con todo, de mi parte, todo lo que puedo hacer, lo haré, no, sin problema. Pues mira, Ana Luisa, ya somos dos de momento, ¿no? Y José Antonio creo que brindará más de una vez su espacio para que tú puedas venir a contarnos cómo van las cosas, qué has logrado, qué no has logrado. Y no sé, a mí me gustaría, igual te voy a decir una tontería, ¿vale? Pero me gustaría que el primer gato que entre en ese refugio, si no te parece mal, le pongamos Chapucín de mote o de nombre, en honor a este radio que te va a hacer esta buena propaganda, esta buena publicidad y que no te va a cobrar absolutamente para nada, ni por nada, ¿verdad, José Antonio? ¿Te parece buena idea? Bueno, para nada, y además ya sabes de sobra que este espacio es tuyo, que tú eres el que, a medida que vas pidiendo y dentro de lo que podamos hacer y de más que nada, equilibrar los horarios, pues tienes tú esta radio de sobra, ya lo sabes, abierta, y a todos tus invitados. Bueno, María Luisa, Ana Luisa, perdón, ¿qué te parece lo de poner Chapucín al primer gato? Me parece muy bien. Chapucín, tengo tres cachorritos que todavía no les he echado fotos, ¿vale? Que tendrán menos de un mes, porque una de las gatitas había parido antes de las castraciones y son dos naranjitas pequeños y uno negro. ¿A cuál le ponemos Chapucín? ¿Al negro? A ver, José Antonio, ¿a cuál se lo ponemos? Bueno, pues al que más te guste, lógicamente. ¿Qué te voy a decir? Escucha, pero si es Chapucina da igual, ¿no? Sí, a mí me da igual, exactamente lo mismo. Aquí esta radio, en muchas ocasiones, y así lo seguimos comentando, está lleno de chapucines y chapucinas, que somos todos. ¿O podemos ponerle unos chapucinos y a otra chapucina? Sí, como si quieres poner, como alguno que cree que me insultaba por ponerlo de chapucero, pues sin ningún problema, como quieras, ¿eh? Una palabra muy, muy decente. Bueno, ya publicaré las fotos de los chapucines. Muy bien. Bueno, pues yo creo que es una cosa muy tierna, muy graciosa y que creo que es una manera de empezar una buena relación, una manera de empezar algo diferente, bonito. Bueno, a lo mejor os parece una idea absurda la que he tenido, pero bueno, a mí es una idea que creo que pueda me parece, me parece muy bien. Mira, por aquí en el chat me están diciendo que se lo pongas al negro, Ana. Creo que es negra, pues entonces la ponemos. Ah, pero que le pongo Ina, bueno, de Extremadura, pues. Illa, o el acento da igual, o bueno. Es que es un poco complicado. Bueno. Aquí se dice Ino o Ina, creo que es hembra. Cuando sí. Confirme, bueno, es hembra, pues no será Chapucina. Chapucina, pues está muy bien, Chapucina, claro que sí. Está muy bien, muy bonito el nombre. Es el Ino. Claro. Bueno, y ahora, si me permitís, antes de que nos despidamos, también comentaros que ha salido un envío de pienso el lunes para la iniciativa de Ana Luisa, que creo que también la va a probar, a ver si es verdad que hemos conseguido tener ese pienso de calidad a un precio razonable, ¿eh? Y que por desgracia, pues por estos asuntos de la Navidad, están todas las logísticas están un poco locas y no dan mucho pie con bola. Igual se retrasa un poco, que nuestro deseo es que hubiera estado hoy ya ahí en Cáceres con ella para que nos dijera qué pinta tenían los sacos, ¿eh? Porque es un pienso que va a ser con la marca Ayuda a los demás, pero que si no lo recibes mañana, lo recibirás el lunes, y espero que nos comentes o nos cuentes o crees un evento para decir qué te ha parecido el pienso. Y creo que Máximo, que te va a coger un saco para probarlo también con sus gatos, nos gustaría también saber tu opinión del mismo. ¿Qué os parece? Bien, a mí me parece una iniciativa muy, muy buena, porque vamos, además de gasto veterinario, los mayores presupuestos se van en pienso. Y conseguirlo barato y sobre todo de calidad, pues no es fácil. ¿Y a ti, Ana, qué te parece este tema? Yo opino exactamente lo mismo que Máximo. O sea, el hecho de lo que estás consiguiendo es algo muy importante, porque es un dinero que te gastas en el pienso para que coman los animales, y encima le puedes dar un coste bajo de lo que te cuesta, o me cuesta a mí ahora el malo, un pienso bueno es un lujo. Es un lujo, la verdad. Pues esperamos que esto lo podamos seguir lanzando hacia adelante. También que sepáis que hay otras protectoras y otras asociaciones que lo van a probar al mismo tiempo. Y que, bueno, nuestra idea es no solo pararnos en el pienso, sino tener varias gamas de pienso, tener también comida húmeda y, bueno, también poder empezar a hacer la idea, que ahí te vamos a pedir ayuda, Máximo, a sacar piensos especiales para gatos y perros con problemas de artrosis, con problemas estomacales, con problemas de artritis, con problemas de piel y otras muchas cosas. Metabólicos. Sí, pues todas esas cosas nos gustaría tener tu ayuda, no por nosotros, porque nosotros que somos una fábrica de piensos, no tenemos socios que fabrican pienso ni nada por el estilo, pero lo que sí queremos es que el pienso que vaya a los gatos, lo que ponga en el prospecto sea lo que coman, no que nos encontremos la sorpresa desagradable como algunas marcas que te ponen en el saco que lo contiene ciertas cosas y luego cuando tenés el prospecto te lees las indicaciones, donde dije Diego era Diego, y eso sí que no puede ser o no debería ser así. Por lo menos esa es mi idea, vamos. No sé lo que pensáis vosotros. Sí, sí, absolutamente importante que lo que ponga sea de verdad, porque, yo sé, por ejemplo, gatos, piensa el gato que pone que lleva taurina y al final no lo tiene, pues es importante que sí que le tenga nada de verdad. Bueno, pues deciros que para mí ha sido un placer teneros aquí con nosotros. Ya nos toca la hora de despedirnos porque, bueno, pues porque entre otras cosas está nuestra compañera Bego, que hace un buen programa de música. Si os gusta la música, os invito a que os quedéis un poco con ella, si no, que os quedéis con ella todo el tiempo necesario, porque de verdad que es una mujer que se esfuerza, que hace un trabajo muy desinteresado, que ayuda mucho a las personas con un poco de música, que parece algo insignificante, pero a veces un buen recuerdo de una canción, de cuando eras joven, de tu primer beso, de otras tantas cosas, pues te ayuda a alegrarte el día y a llevar las cosas con un poco más de tranquilidad y de filosofía. Muchísimas gracias, Máximo. Muchísimas gracias, Ana Luisa. Muchísimas gracias, socio, no solo por estar esta tarde aquí con nosotros, sino por permitirnos tener este programa, por permitirnos dar un poco de voz a las a los bichos, como tú has dicho antes muy bien, que no tienen voz y que gracias a ti, pues cada día tendrán un poco más de voz. Bueno, pues gracias a todos, como tú has comentado, recordaros y aprovecho este final de tu programa para recordarles a todos que a continuación nuestra compañera Bego sigue en su directo con el programa Ahora te la dedico, esas canciones que le piden todos los amigos, y recordar también a todos los que nos escuchan, quizás hoy por primera vez, que en nuestra radio está a las 24 horas funcionando con buena programación. Gracias a vosotros. Gracias a Pues sí, gracias. Gracias a vosotros. Gracias, lo vuelvo a repetir, a Bárbara, a Proyecto Animalista de Vida y a Laura, que no es nombrada, pero es muy importante en todo esto. Pues gracias y cuando me invitáis aquí estaré. Espero que hace un buen trabajo. Bueno, pues vuelvo a decir que muchísimas gracias a vosotros. Me reitero en lo que os ha dicho el socio y en lo que os digo yo, que aquí tenéis vuestra puerta abierta. Aquí podéis siempre que queráis. Siempre que lo necesitéis, vais a tener un sitio donde poder contar vuestro día a día, contar lo que os preocupa, contar lo que sucede. Y bueno, ya sin más, me despido. Voy a poner un poco de Marnofle. La vuelta a casa a mí me encanta. Y muchísimas gracias de verdad. Y espero veros pronto por aquí. Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon. He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out.